llegar juntos no podemos hoy lograr. Ya es hora de desechar diferencias. Unamos nuestras ansias de luchar. Mi mano hoy te ofrezco como siempre. Tiempo de luchar. corazón. El trago que un amigo me pasó. Y no importa perder el control. En los oleajes. Bienvenidos a El Aguanta el Metal, el peor programa de metal. Bueno, disculpen la demora, llegué un poquito tarde. Arrancamos con Dissident Inmortal, pedido por la por Tony de Infección. Así que arrancamos como es ley con una banda pedida. Bueno, antes de comenzar, esto es El Aguanta el Metal, todos los sábados de... ¿de qué hora? 18 a 20. Estoy perdido, no sé ni qué hora es. Mirá, de 18 a 20. Gracias, operador. Por Radio Cromo Escobar. Lo podés buscar en Facebook, en YouTube, en la aplicación, en la web, en OnlyFam, en Tinder. En ¿dónde más estamos? Badoo. ¿Badoo se sigue usando, Badoo? En todos lados. Ah, ¿vos qué? ¿Quién maneja? Yo no marcho por ninguna aplicación, pero bueno. Bueno, esto es Radio Cromo Escobar. Estamos por la web.com.ar. Los lunes 22 horas por Metal Argentum Radio. Martes y jueves en Paraguay por Radio Revelaciones del Rock. Y también estamos, este programa y muchos más, lo encontrás en Latidos del Metal. Que ahora te tengo que pasar, se me acordaba, operador, que te tengo que pasar el video que tenés que poner porque me cagaron a pedo ya. Pero bueno, me cagaba a pedo vos, me cagaron a pedo todo, está bien. Si querés mandar un WhatsApp, el número es el 3484301440 o al mío, que es el 1127005857. Ayer estuvimos presentes en Tazo, en Doctor Tazo, que venían los chicos de Santiago del Estero, la banda Viserys, que tocó junto a Session, Tyson e Infección. Una gran noche de grandes bandas. Estuvo muy bueno. Empezó un poquito tarde, pero bueno, estuvo bien. Estuvo joya. Muy bueno. Arrancó Tyson con su trash bien potente. Una piña en la patada, como es que se dice. Después siguió los chicos de Session. Brutal lo de Session. Después le tocó a Viserys y cerró Infección. Puro trash. Estuvo muy bueno. Están haciendo el Viserys Tour, el Buenos Aires Tour. Los chicos de Viserys van a estar tocando hasta el lunes, creo que tocan. Están tocando. Están paseando. Yo recién acá tenía las fechas. Y ya las perdí. Pero bueno. Muy bueno, tienen el disco, el CD que me lo olvidé, no lo traje para mostrar. Le compré un CD ahí para tener yo, para escuchar en mi casa, tranqui. Así que ya saben, vayan a un recital de Viserys y compren el disco. También va a haber fecha en La Mala Junta. Ahí van a estar los chicos de Tyson, los de chicos de Grito, que ahora ya están afuera. Ahora en un ratito lo hacemos entrar. Y Valium, va a estar tocando Valium. Esto es en La Mala Junta, el viernes 11 de agosto a las 8. Burmeister 1449 Granburg. A entradas anticipadas con las bandas. Así que ya saben, viernes 11 de agosto en La Mala Junta. Tyson, Grito y Valium. Bueno, fechas. Hoy tenemos Factor Trauma, Infranatural y Parcos en Primer Piso Bar. Viserys con su tour de Buenos Aires con Nihil Peogonatus y De Mi Sangre en Melonio Bar. Nail, Exterminio, Manifiesto y Glaucoma en el Teatrito. Atila, Mercurio y Velocidad 22, alta fecha. Heavy Metal, potente. En Casa Colombo. Argan, Corwin y Goodbye Carolina en el Emergente a las 7 y media, re tempranito. Ah, porque después hay otra fecha. Monje presenta Culto al Fin de los Tiempos con Hoguera Cadabra ahí en el Emergente. Warhead, el tributo a Megadeth con Cero Influencia y KBM en Espacio 350. Void Me de Brasil y Paranoid Existence de Brasil también, conjunto a Strugen, Coagula y Solve en Mansión Tifón, a dos cuadras de la estación de tren Sarmiento. Argento presenta Psicosis en Fábrica del Arte ahí en Muñiz. Demasiado Enemigo, Sin Escrúpulos, Insidia, Palito Chino y Suicidate y otros en el Pericón Barrio La Salle de González Catán. 300 pesos más un alimento no perecedero. Inner Force, Reckless y Secuelas en el Teatro La Farfala. Farfala. Un General Rodríguez. Antes que todo mueras, en Mutar Barra, Avellaneda. Torque presenta Tiempo de Fuerza junto a Seba Sei, Helios, Calpa y Plegaria. Plegaria, sin ese. En Sadar, en Wilde. Alfa Territorial, Ardio y Desastre, Centro Cultural Rodolfo Walsh, Quilmes, Serpentor, Souls of Black, Sueño Mortal y Centauro en Bursaco, en el Amparo. Mecánico Ligero, Estamos Mal, Ciudad Terminal y Gargamel en el Parador 1, ahí en Bursaco. Mono Cruel, Masonería y Parseo en el Parador Metal Rock del Jaguar, el Jaguel, así como la estación Rock. Matras, Bajo Control y Under Rock en Monte Grande, en Picabar. El domingo tenemos el Día del Padre, obviamente, espero mis regalos, yo soy padre, aunque no lo crean, soy padre. Viserys, junto a Catacomb, Stigma e Infección en Casa Rincón. Habeas Pornus, Los Yaku, Aérea y Tuercas en Casa Colombo. Serpentor, Mad, una Ola Redonda, Francheros y otros gratis desde las 17 horas en Auditorio Oeste dentro en Morón Rock, en Aedo. No sé por qué se llama Morón Rock si lo van a hacer en Aedo. Indios, King Drago y Mantra en Circus. Cervernica, Stendor, Hígado Valiente, Vomit, Kidam, Turina, Project, AXA y Reacción Continua en Florencio Varela. Metal Kirios, que viene desde La Pampa. Chakran, Hostil y Tempest Trash en Pica Rock. El lunes, recuerden que el martes feriado, así que le podemos pegar todo el fin de semana con Impostor, Metal Kirios y Voodoo gratis en Espacio Cultural Bula. A Gains en el Teatro, Viserys, Concertera, En Ausencia, Toxic Wine y Sesión en Oeste Rock, ahí en Isidro Casanova. Y bueno, no hay más. No hay más, y no hay más, y no hay más. Ya empezaron a llegar los saludos. Los saludos a la banda, porque a mí ninguno me saludó. Pero bueno. Todavía no está la banda, no jodan. Cuando venga la banda, sí, manden saludos, que no se los voy a leer a ninguno. Recuerden, viernes 11 de agosto, en Mala Junta, Tyson, Grito y Valium. Bueno, una vez más, estoy solo, falta masa. Disculpen mi pinta, mi pilcha, pero llegué tarde porque se les ocurrió jugar hoy. Como mañana es el Día del Padre y no tuvieron mejor idea que decir, lunes no, porque es muy lunes, después del Día del Padre, la resaca, qué sé yo. Vamos a jugar un sábado. Y tuvimos que ir a representar a la escuelita de fútbol en Sabio un sábado, después de la resaca de la noche, y gritarle a los pibes. Bueno, pero estoy acá. No como Masa no vino otra vez, no está. Vamos a sacar la mierda del programa. Vamos a sacar la mierda. Vamos a poner una votación. Eh, porque no sé. Ahora vamos a, voy a googlear el, a qué hora juega Tigre. En el graph lo sacamos ya. Sí, ya no está. Ya veo ahí JP. Está. Dentro de poco lo sacamos, lo hacemos, lo vamos a ir desapareciendo del flyer. Bueno, ya están los chicos de Grito. Tengo que hablar con la gente de Uruguay porque se vienen Nunca Más en Uruguay. Ahora vamos a escuchar una bandita que, bueno, que van a estar en Nunca Más. Mientras nos acomodamos, porque recién llegué y estoy tomando mate, aunque no lo crean, mate. Recién llegué, así que bueno, vamos con Estílica, que va a estar en el Nunca Más, en el Nunca Más el 25 de junio en Uruguay. Voy a buscar el número de este el uruguayo para hablar con él. Y entran los chicos de Grito. Enseguida volvemos. Radio Cromo Escobar. Digital. El programa que rompe todos los esquemas y que acompaña todos tus sentidos. Sin prejuicios y en absoluta libertad. Rompiendo Redes. Los viernes a las 22 por Radio Cromo Escobar. Los viernes de 14 a 16 horas, el tango vive en Che Bacán Radio. Todos los artistas regionales con trayectoria nacional e internacional. Las milongas y los espectáculos del tango en Radio Cromo Escobar. Che Bacán Radio. Los viernes de 14 a 16 horas, con la conducción de Jorge Miranda y Oscar Mascareño. Sábados de 16 a 18 horas. La música del barrio suena en El Aguante. Rock, metal, reggae, punk. Todas las bandas emergentes en El Aguante. Con Diego Lescano y Cuchi Gómez. Por Radio Cromo Escobar. Horas. Camilo Carabajal recorre historias del folclore. En Metafolk. Un viaje sonoro recordando las raíces en plena era digital. Miércoles a las 20. Metafolk. En Radio Cromo Escobar. Gusta Escobar. Somos Radio Cromo. Conectados con vos. Casa JP, vamos todavía al aguante metal. Ahí mandale un saludo, un abrazo a los chicos de Grito. Me lo conozco a Hernán, el bajista. Así que bueno. Un abrazo para los chicos de Grito, loco. Ahora vamos a escuchar el programa. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. I'm gonna stand. Past midnight, I still see the Bueno, ya volvimos, ya nos acomodamos un poco. Estamos en vivo por el Aguanta el Metal. Manden WhatsApp al 3484301440. Y no a mí, déjame de joder. Muchos mensajes. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Los vi en su debut el viernes pasado. Oh, buenísimo. Y los tengo que invitar, así que gracias bueno. por venir. No, gracias a vos por la invitación. Preséntense, yo los conozco como Grito, así que preséntense ustedes. Bueno, yo soy Martín Anglada, guitarrista de la banda. Mi nombre es Mariano Delgado, cantante. Cristian Zamora, baterista. Y falta Hernán Guerrero, bajista, que está enfermo. Sí, tuvo un problema que le agarró un poco de gripe. Yo creo que debe ser por... Por el frío. Chupó mucho frío. Sí, chupó mucho frío. O muchas cosas frías. Está atacando últimamente. Sí. Yo creo que es la fiesta, pero bueno. Dejámoslo. Para empezar... Como su debut fue el viernes pasado, y hace poco se formaron. ¿Cómo fue el nacimiento de Grito? Y bueno, Grito nace más o menos ya en diciembre del año pasado. Fuimos hablando con Martín algo, de armar algo. Y bueno, Mariano y yo venimos de otra banda. Bueno, justo dio la salida nuestra de esa banda, lo voy a nombrar Adhesión. Y bueno. Y ahí empezamos a formar Grito. En febrero de este año empezamos con los ensayos. Y ahí arrancamos. Así que, bueno, como te dije, lo conocía Martín. Martín lo trajo a Hernán, que lo conocía a Hernán, el bajista. Y bueno, y ahí se formó la banda. Y bueno, ahí empezamos con los ensayos, a componer temas. Y bueno, y se nos dio de tocar justamente... Encima el debut con el debut, a Yacram y a Certera. Exactamente. Juntos debut. A esas dos grandes bandas y bueno, lindo debut, sí, vos lo dijiste. Teníamos tres temas nuestros y bueno, hicimos tres temas nuestros y dos covers. Y bueno, y así se dio el debut. Pero bueno, por suerte, bien, digamos, y bueno, agradecidos a la gente también de la organización Nunca Más, que nos tuvo en cuenta, que nos invitó... Así como una banda que empieza, digamos. Entonces, ahí arrancamos. No, buenísimo. Igual sonaron muy bien. Sí, la gente, por bueno. suerte, el comentario de la gente nos dijo que sonamos bien. Y bueno, en las redes, que donde nos felicitan, nos saludan. Así que estuvo bueno. Ricardo Schneider, saludo a Mariano Grito. José Anselmo, gracias. Saludo a JP, a Javier en los controles. Mirá, te saluda, alguien te saluda. Mariano de Grito, señor Juanjo de Tyson. Y La Ira del Ser, saludo a los muchachos de Grito. ¿Qué era? Entonces, Flavio, un abrazo para Flavio. Sí. Estábamos con Flavio. Vamos, sí. Bueno, ¿por qué Grito? ¿Qué significa? ¿Por qué? Fue una lista de nombres que fueron... No, este ya está. Y había varios nombres y queríamos un nombre que como que impacte, ¿viste? No queríamos, no sé, otro nombre de compuesto, digamos, ¿viste? Queríamos que sea un tipo... Siempre a mí me gustó, por ejemplo, el nombre de Orca. Siempre me gustó y siempre quise hacer algo medio... Un logo así, digamos, que sea una sola palabra, ¿viste? Y bueno, fuimos buscando y se nos dio, porque había varias alternativas y se nos dio justo, che, ¿qué te parece? Mirá, Grito. Ah, mirá, porque buscábamos, no, ya hay este nombre, ya está este nombre, ya está este nombre. Un montón de bandas con los nombres que se nos ocurría, ¿viste? Y de repente, no sé, apareció Grito y dije, mirá, le comenté a Mariano y bueno, Mariano dijo, sí, vamos con Grito. Y ahí quedó Grito. Así que todos los muchachos también estuvieron, obvio. Yo primero se lo comenté a Mariano, después se lo comenté a los demás muchachos y bueno, vamos. Todos dijeron que sí. Todo que sí, listo. Sí, quedó. Somos una banda democrática. Democrática, por suerte. Sí, no. Así que bueno, ahí quedó Grito. Quedó bueno. Sí. Sí, va, cortito y conciso ahí. Claro, eso, cortito y conciso, que decía así, cortito y conciso. Yo creo que aparte evidencia un poco también el tema de las letras que tenemos, que son bastante contestatarias en contra del gobierno principalmente, sí. Y cualquier sistema. Así que también está relacionado con eso. El nombre quedó bastante bien por el tema de las letras. Ajá. Y hablando del tema de las letras, ¿no? Se labura toda la banda en las letras. Y las letras, particularmente por ahora, se está dando entre Mariano y yo, lo estamos haciendo entre los dos. Y bueno, y Martín y Hernán más se encargan más del tema de las cuerdas, de lo, más de lo musical. Pero por ahora las letras entre Mariano y yo. Obvio que sí, ellos. Claro, si hay algo, estrenan, alguna palabra que cambiar. Algo, no, así, claro, eso es lo que pasa. No es que no, esta es la letra, toma, que sea así. Siempre la miramos, la leemos y bueno, y ahí si hay que cambiar algo, o me parece que tenía que cambiar, bueno, lo claro, cambiamos y. O sea, lo que sería una banda. Exactamente, claro. Exactamente. De hecho, algo que implementamos mucho es trabajar no solo en sala de ensayo, sino también trabajamos mediante el grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp de la banda y no sé. Hubo una vez, por ejemplo, que no pudimos ensayar por tal motivo y, bueno, él de su casa mandando audio de los riffs, yo desde casa cantándole arriba de eso y alguna vez ensayamos así, ¿viste? Por mensaje. Claro, sí, se van. Y siempre que hay una idea se comenta, che, mirá, tenemos esta letra, tenemos esto, bueno, mando la letra escrita o me dice, che, mandalo cantado, me dice Martín, mandame la letra cantada y yo veo en casa a ver... ¿Qué le puedo ir metiendo con la guitarra? Y bueno, ahí ya el momento de la vergüenza, ¿viste? De cantar. Sí, porque arriba del escenario cero vergüenza, claro, pero después cuando cantar con la voz limpia, ¿viste? Sí. Claro, una cosa es estar solito ahí. Claro. Con la sala de ensayo. Claro, claro, exacto. Ahí con la banda distinta, claro, pero mandar el audio solo cantando. Bueno. Por ahí entonces, justo estás en el bondi así, dice, a ver, pasame esa partecita, cantala. No, sí. A mí lo que me copa son cuando me pasa él las letras, ¿viste? Y se pone a cantar y se pone No, mira, me cago en la risa, pero bueno. Y hace la guitarra. Claro, luego la guitarra, luego y ahí va la todos guitarra, los efectos. Va, bueno, y ya me imagino, sí. Ya entiendo por dónde va. Y en casa están otra vez el grupito, ¿no? Sí. Y en casa. A mí me pasa, yo no mando nada porque yo no soy músico, ni el timbre toco, pero a mí me pasa, por ejemplo, con los mensajes de difusión. Ah, yo claro. Mando un mensaje de difusión y al ratito ya empiezan ta. Claro, sí. Otra vez el grupito, ¿no? Bueno, en mi casa por lo menos no, en mi casa... Está todo muy democrático también. No pasa nada. Cada uno en la suya. Con el látigo, ¿no? Pero bueno. No, porque a mí me apoyan bastante en ese sentido, así que. ¿Qué te escribieron en el grupo? Todavía no lavaste los platos, ¿eh? Arreglá eso, dale, dice. No, por suerte yo también, así que. Nada, viste lo que es cuando tocas la guitarra y todo eso, viste. Todo te dicen, no, ¿qué estás tocando? Pues la gente en general, viste, sí. No entiende mucho la música y dice, otra vez haciendo ruido. Pero bueno. Pero por suerte ahora no me pasa. Así que, bueno, buenísimo. ¿No? Piola. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Sí. Bueno, otra consulta antes de que nos vayamos a la tanda. Igual falta para la tanda. Por el tema de grabar los ensayos, ¿no? Porque lo que estamos pasando son ensayos grabados. Son ensayos, sí, porque todavía no tenemos nada, digamos así, grabado en estudio, todavía no. Hay ensayos grabados. Que dentro de todo están zafando porque tenemos un programa, viste, para grabar y bueno, ahí en la computadora los micrófonos de aire, pum, grabamos ahí. Y después arreglamos un poquito, sacamos un poquito los ruidos y ya. Pero bastante bien, sí, porque nos dimos cuenta que nos sirve mucho grabar los ensayos, sí. Porque hay veces dejamos el micrófono prendido, tac, y a veces vos haces una zapadita de algo, viste, vas saliendo sí. Algo, y por ahí ya, mira, y ya lo tenés registrado, entonces ya sí. Al próximo ensayo, por más que te olvidaste... Sí, vos fuiste al claro, próximo mirá. Ensayo, che, ¿te acordás de esa que hiciste? No me acuerdo. Mirá. Exacto, y bueno... Por suerte nos dimos cuenta de hacer eso y bueno, vamos laburando de y esa así forma. Y así sacamos también. Dos canciones. O claro, sea, así dos de las tres las sacamos así. Claro, exacto. Y una yo ya la había traído, pero dos salieron así de zapada. De zapada, sí. Así. Claro, así que... lo grabamos, lo escuchamos en casa, ¿viste? Aparte de ser temas nuevos que estamos componiendo, nos sirve un montón para ir durante la semana, ir escuchando, yo con las letras, bueno, ellos también con los instrumentos y qué sé yo. Yo en casa estoy cocinando, haciendo algo y... pongo en el equipo las grabaciones y voy cantando en casa y voy ensayando así también. Sirve mucho. Sirve, sí. Y ahora tenemos pensado ya el mes que viene empezar a grabar, sí, ya empezó a hacer un EP, bueno, ya te lo adelantamos, vamos a hacer un EP Y bueno, creo que vamos a hacer un EP de tres temas y bueno, seguimos trabajando. Y el año que viene, a apuntar ya al disco para el año que viene. Right. Esa es la idea nuestra. Si todo va bien, vamos. Y van a hacer. Ahora vamos a ver. Después retomamos el tema de. Dale. El... Ah, bueno, yo, nosotros nos adelantamos. Ahora, ¿va a ser físico? Sí, porque, físico. Por ejemplo, vino Tyson, trajo un pendrive. Hay bandas que se manejan pura y exclusivamente en redes sociales. Claro. Y en las plataformas. Y ahí lo clásico, que queremos el disco así. Con, y bueno, nosotros somos. De infección. Claro. El amigo. Sí. El amigo Javi. Claro. Infección. Y de Tony también. El Tony. El amigo Tony. Así que sí, la idea también es hacerlo así, a lo clásico, o sea, me gustaría tener claro. Para hacer EP tener el sobrecito, tener la cajita. Claro, exacto. Queremos hacer algo. Cuesta. Sí, igual. sí, cuesta, pero bueno, lo vamos a tratar de hacerlo así. Tenemos igual gente amiga que nos da una mano también en eso. Sí. Así que, por suerte, bueno, la idea es hacerlo físico también. Para que quede también en, digamos, sí, es otra cosa, recuerdo. La verdad que está bueno. Sí, no, lo obvio que todo lo nuevo de ahora, todo lo de hacerlo que quede todo en internet, está todo esto. Sí, o sea, obvio. Ayuda un montón. Ayuda un montón, sí, pero obvio, lo clásico, digamos, es como que, viste, vamos, por lo menos yo que ya soy bastante grande, quiero tenerlo, digamos, lo clásico. Sí, quiero tener el físico, la cajita con las letras, digamos, sí. Eso está. Bueno. Aparte que viste ahora hay toda una movida de que se está empezando a. Sí, otra vez es como que vuelve. Sí, sí. Los cassettes, los vinilos. Los vinilos, sí, ya, pero, sí, salen caros, pero. Tenía lo suyo esa época, la verdad que. Sí, era algo. Y era otro, distinto el sonido, sí, sí. Está bueno. Sí. ¿Quién te dice? Capaz que después vemos un vinilo de Grito. Sí, vamos a ver. Todo puede ser. Encima edición brasilera. Bueno, la edición carísimo. Bueno, ahora volviendo al tema de las grabaciones, graban el ensayo y ¿por qué lo suben a YouTube así grabado? En vez de, por ejemplo, grabar los temas del recital del viernes y subir esos y ustedes... ¿Ya para tener algo en las plataformas? Claro, sí. O utilizamos eso para tener algo en las plataformas, ¿viste? Como te digo, ahora te pueden ver en todos lados, en YouTube, o escucharte en Spotify. Bueno, entonces lo largamos, ¿viste? Dijimos, vamos a largarlo ahí, por aunque... Primero que nos pareció que dentro de todo estaba bastante decente como para hacerlo, ¿viste? No es que... Es cualquier cosa y mandamos, no. Nos pareció que estaba bastante decente, entonces dijimos, vamos a subirlo. Para que la gente tenga algo para escuchar, claro. O sea, porque si bien vamos a grabar el EP, pero se va a tardar un poco. Y mientras tanto, entonces la gente tiene. Aparte con las ganas que veníamos de decir, che, queremos mostrar lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, así que esa es la idea que siempre tenemos, así que bueno. Claro, la idea es ir haciendo cada vez cosas mejores y obviamente. No, yo pregunto, viste, porque las bandas, algunas cuando empiezan, primero suben el video de un ensayo. Claro. De un ensayo, así, para en la camarita y ensayan y suben eso. Claro. Después videos de los recitales, qué sé yo, pero cuando van a subir un tema. Cuando ya está grabado, más remasterizado. Claro, sí, cuando ya todo, sí, cuando está bien, claro, ya cuando está una bien. Edición de video. De video, claro. Y recién suben un tema. Claro. Igual este es, digamos, es un video ensayo, una cosa así, viste, que se nos ocurrió. Pero no, la idea también, cuando tengamos algo bien grabado, ya va a ser un videito más o menos copado. Esa era la idea. Por ejemplo, ahora, bueno, ustedes tocan el 11 de agosto en una mala junta y. Alguien va a decir, ¿qué hacen estos chicos? Quiero ir a verlo y... Claro. Aparte también un poco viene, como te comenté antes, como Mariano y yo venimos de otra banda y que la gente ya un poco que nos conoce, entonces los amigos, digamos, che, a ver qué están haciendo, a ver qué están haciendo. No le vamos a decir, che, vengan a la sala a escuchar. Claro, es como demandan. Le podríamos decir, vengan a la sala y escuchen, pero bueno... Nada, mejor síganos en YouTube y. Claro, entonces miralo, ahí tenés algo para escuchar o para ver también. Así que. Creo que también todo parte del el mismo, estabas muy incentivado, viste, con todo, arrancar, empezar, querer también mostrar la música que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, se dio por grabar, por... Primero, grabar era algo para nosotros, para tener como referencia de poder seguir ensayando en nuestras casas, pero bueno, fue bueno también poder subirlo, y también creemos que está muy bueno esto de la difusión o del audiovisual, ¿viste? Por ahí no solamente quedarte con escuchar algo, sino que hay gente que también quiere ver, a ver quiénes son, qué hacen. Una cosa es escucharlo y otra cosa es decir, che, ¿y en el escenario cómo son? ¿Qué hacen? ¿Hacen quilombo, mueven la cabeza, se quedan quietos, se tiran? ¿Qué hacen? Entonces, bueno, con Cristian siempre pensamos nosotros que una manera muy buena también de trabajar es activar siempre, ¿no? En las redes sociales, qué sé yo, Instagram, Facebook, YouTube, y llegás a todos lados. Entonces, ese es también uno de los motivos por el cual hemos optado por subir a las redes y tratar de estar siempre trabajando en algo, ¿no? Ya subimos los ensayos, ahora tenemos pensado un EP, tenemos pensado un videoclip, también hacer un videoclip bueno, y después, bueno, seguir laburando con un disco, pero tratar de mantener un ritmo de trabajo, que siempre Grito esté subiendo algo, constantemente, que vean que, bueno, estamos laburando, ¿no? Sí. No, igual hicieron bien en escuchar lo que iban a subir. Ah, no, obvio, porque, sí. En el apuro por querer mostrar, hay bandas que suben y... Claro, pueden, sí, ponen. ¿Qué estoy escuchando? Claro. Sí, primero escuchábamos bien, vimos que cuando ya estaba el tema, digamos, que nos gustaba todo como estaba sonando, entonces dijimos, bueno, vamos a grabar un ensayo del tema y lo subimos. Así que esa fue la idea de todos. Y también algo para recalcar muy bueno, creo que se da mucha química dentro de la sala, ¿viste? Somos una banda que arrancamos a ensayar en febrero, pasaron 4 meses y tenemos 3 temas, falta mejorar, ¿no? Tenemos que seguir ensayando porque, bueno, cuesta, ¿no? Pero salió, ¿viste? Traemos ideas. Él trae algo con la guitarra, yo traigo una letra y vamos y cambiamos y hacemos y deshacemos y componemos y va saliendo, y creo que también que las cosas salgan bien o se escuchen bien o lleguemos a lograr algo, también habla de ese trabajo en grupo que hay, de nos llevamos bien, coincidimos en la música, en la manera de laburar, no hay conflictos por ahí a la hora de componer, sino que siempre todos estamos de acuerdo y tiramos todas las ideas. O sea, los cuatro bueno. Van para el mismo lado. Exactamente, sí, los cuatro para el mismo lado, eso los es verdad. Los cuatro siempre hemos aclarado cuando charlamos así por WhatsApp o en el ensayo, che, tienen letras, traigan. No es que yo porque canto soy el que pone la letra, no. Pongo la voz y si puedo componer, de hecho hay letras mías, hay letras de Cristian, si Martín en algún momento o Hernán llegan a tener alguna letra, las traen, las cantamos, las probamos. Pero todas las ideas, o sea, Grito nace de los cuatro. Así. Bueno, vamos a seguir con la charla porque ya nos está corriendo la tanda. Javi, ¿me pones el mensajito que habías puesto? Por favor, que tengo que aclarar algo. Buenas noches, soy Patri de Derqui. Saludos para la mesa. Excelente programa. Quiero ganarme ese jarrito de Grito. Saludo especial para Mariano. Este jarrito, este vaso de Grito, gracias a la gente de Embotellados, este es de la banda, este es para la banda, se lo tiene que llevar la banda, así que comunícate con la banda y pedíselos a ellos, porque este, gracias a Embotellados, qué grande Embotellados, es para la banda. Embotellados. Hoy lo estrenamos, ¿eh? Ahí está. Si es la Patri que conozco, sí. Ya está, es de ella. El jarrito es de ella. Yo opino que la mayoría de las bandas se lo llevan y lo dejan en la sala, pero bueno, si la banda lo quiere regalar, está en la banda. Sí. Así que nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Acá se cagan a palo por el paso. Pero yo no me había dado cuenta. Radio Cromo Escobar. El vendaval escobarense. Quizá olvidadas o conocer el nuevo orden de los sonidos. Este es el lugar. La hora del mutante. Los martes a las 22 horas. Con la conducción de Fede Abelia. Hackea el algoritmo y déjate sorprender por La Hora del Mutante, por Radio Cromo Escobar, conectados con vos. ¿Sabías que la Municipalidad de Escobar fue el primer municipio del país en recibir un certificado en transparencia y anticorrupción? Se trata de la norma ISO 37001, la más importante a nivel mundial, cuyo objetivo es transparentar la administración y profundizar las políticas anticorrupción a través de auditorías internas y externas. En 2021, la Municipalidad de Escobar logró la certificación y ahora está ampliando el alcance de esta norma al área de habilitaciones de industrias y comercios. Sigamos construyendo futuro. Escobar. De nuestro lado. Radio Cromo. Radio Cromo. Desde Escobar. Desde Escobar. Conectados con vos. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Thank you. Bueno, no se pusieron de acuerdo con el vaso, así que seguirán las peleas. Sigan las peleas. Bueno, acá llegaron los saludos. Marcelo de Acásica, José de Virreyes. Ahora le digo a uno que también hizo una pregunta. Seba del programa En la Sangre, Leo de Huestes del Metal. Ahí me contestó Matías de Uruguay, de Feta Gruesa. Bueno, vamos a tener que dejar la charla para el sábado que viene, Matías. Diego de Caravaca, la gente de Under Up de San Juan, Carlos de El Autómata del Metal, David de Profanación Nocturna, Víctor de General Roca Río Gallegos, el Buda, que fue el que mandó el audio, Mariana, no, que no me acuerdo el nombre de la gente de Esquizofrenia de España, mandó un saludo, no me acuerdo cómo me llama, Mono le dicen. Daniel Perversica de San Juan, Lali de Crack, Eli de la banda de Guayado, del programa La Esencia también de Venezuela, Reina Sangre, el Paya Metalero de Río Gallego, la gente de Baxada, Radio Baxada Brasil, Tony de Infección, ya había mandado saludos. Bueno, y acá viene una pregunta aquí. Uh-huh. Van a hablar ustedes con el que hizo la pregunta porque yo no tengo ni idea de qué está hablando. ¿Qué está hablando? Preguntale a Grito qué afinación usan. Estamos afinando en re. En re. Todo. ¿Entendiste vos, Juanjo de Tyson? Ahí está. Y tengo pensado que hacer canciones afinadas en do. Porque a mí me gusta death metal, es lo principal que a mí me gusta. Y los quiero convencer a los chicos para. De a poco vamos. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Ya la voy a meter. En algún lado la vamos a meter. Ahí. Estoy esperando nomás que venga. Bueno, ahora bien, ahora como fue su debut, a mí me gustaría que me expliquen. ¿Vos también venís de otra banda? ¿Tienen bandas paralelas o hoy es Bigrito? Yo la última banda que toqué es totalmente otro estilo. Estaba tocando en un tributo de Pink Floyd. Y bueno, eso. Y antes. No sé qué tiene que ver con el death metal, pero bien. No, me gusta el death metal, lo que más me gusta. Pero claro, me gusta lo que la música en general. Claro, sí, obvio. El blues, el jazz, todo. Pero bueno, eso fue lo último que toqué. Claro. Y ahora tributo vamos a Pink Floyd. Lo que me gusta. Exacto. Y sí, o sea, no venimos de no tenemos bandas paralelas. Que yo sepa. No. Y. Como te dije, Mariano y yo sí estuvimos un tiempo largo. Yo estuve 10 años en una banda en adhesión, que también estuvimos recorriendo por muchos lados en esos 10 años. Y bueno, y Mariano se acopló casi al último, los últimos 2 años, ¿no? Más o menos. Los últimos 2 años. Y bueno, y ahí es donde estuvimos, que llegamos también a grabar un disco, a hacer un video. Y bueno, y se dio para nosotros dos que es como que necesitábamos hacer algo nuestro, o sea, donde podamos expresar nuestras letras, más lo que sentimos, o sea, se dio eso, entonces se dio de salir así de la banda. Así que bueno. Arrancar con Grito. Arrancar con Grito, exactamente. Así y bueno, así que acá estamos. Y ahora yo les hago una consulta, ¿no? Porque ya tuvieron el debut. Sí. ¿Cómo fue el debut? ¿Fue el antes y el después? ¿Fue nervio? Che, van a debutar. Y bueno, dale, sí. Van a debutar con Chacrán y con Sortera. Claro. Bueno, mirá, es como te digo, como ya tenemos experiencia en el circuito, ponele. Y ya los chicos de Sortera y de Chacrán ya los conocemos, ya habíamos, con la anterior banda ya habíamos compartido escenarios, fechas. Entonces, pero estaba esa ansiedad de banda nueva, viste, decir, a ver. Porque si bien con Mariano nos conocemos, pero con Martín y con Hernán en vivo no nos conocíamos, digamos, como sería. Claro. Y bueno, y estaba ese, no nervios, pero esa ansiedad de decir, bueno, a ver, vamos ya. Y después, bueno, hubo un par de cosas que pasaron, que a Martín, por ejemplo, se le rompió, no el equipo de guitarra, sino él usa un tipo, un amplificador, ¿no? Usa una potencia. Una potencia. Y la caja de 4x12 y se me jodió la potencia justo ahí. Se le jodió la potencia, no andaba la guitarra, no andaba. Le pedimos prestado el equipo a Pipa de Sartera. Dio esa casualidad que tampoco le andaba el equipo. No sé qué pasaba, ¿viste? Dijimos, no, es la guitarra. Bueno, pensamos que era la guitarra. Después la probamos en un equipo de bajo y no era la guitarra. Bueno, un problema menos. Después nos dimos cuenta que el equipo de pipa tenía el cable que va del cabezal a la caja, tampoco andaba. Ah. Entonces nos dimos cuenta de eso y bueno, ahí arrancamos. Y ahí es como que dijimos, bueno, sí, anda todo y bueno, ahí arrancamos. Digamos que terminé tocando con un sonido diferente. Sí, es un sonido diferente, pero estaba ese, digamos, ese nervio, o sea, esa ansiedad de decir banda nueva, ¿viste? A ver cómo estamos en vivo, porque bueno, más allá de los ensayos, todo, pero había que pasar el vivo. Y bueno, por suerte, creo que fue bastante bien, o sea. Sí, a mí me gustó. Salió bastante bien. Sí. Así que nervioso. Eso que, nada, para subir a cantar no es que tengo vergüenza, no me cuesta. De hecho, con él ya venimos hace mucho tiempo. Claro, por eso. Pero era los nervios de algo nuevo, ¿viste? Con Martín y Hernán no habíamos compartido ni un show en vivo, era solo ensayo. Entonces, nada, qué sé yo. Y viste esos nervios cuando estás por rendir un parcial que sí. Sentí que te olvidás todo. Decís, uy, ¿y ahora? Estudié y no sé nada. Y 5 minutos antes de subir al escenario yo estaba con la hoja. Y leía mis letras. Claro, repasando. Le digo, me voy a olvidar todo. Y nada, pero salió bien. Sí, salió bien, por suerte, sí. O sea, por lo que yo vi mientras estaba ahí, sonaron bien, le sí. gustó. Sí, la gente, pues sí, digo, la gente, nosotros lo disfrutamos. Eso es lo que yo siempre hablamos. Dentro de todo, por más que hagamos lo que hagamos, tenemos que disfrutar. Así tanto del ensayo como el tocar en vivo, divertirnos ahí arriba, eso es lo principal para nosotros. Así que, y bueno, esa meta creo que que se superó y bueno, se pasó la prueba. Sí, también algo lindo es el cariño de la gente, mucha gente fue a vernos, sí. Que esperaban el debut nuestro, que nos preguntaron, y estar en el lugar, dar el primer show con tu banda. Y ver que va llegando la gente que va a verte, que quiere hacer el aguante, y todo eso también alienta un montón. Y la verdad que estar ahí arriba y ver a esas personas, la verdad que es una alegría claro. inmensa. Eso está bueno. Muy lindo. Che, después estuvo el Chaque que me dijo, estábamos hablando, y me dijo ahora que les hizo, no sé si les hizo la nota. Nos hizo una entrevista al Chaque de cosas que pasan. Sí. Sí, porque estábamos ahí y le voy a hacer una nota a los chicos que suenan muy bien. Sí, estuvo hablando con nosotros, con Mariano y conmigo, porque Martín y Hernán no sé dónde estaban. Los perdimos en un momento. Y bueno, entonces nos hizo unas preguntas, una nota así. Y bueno, estuvo bueno también. Hay cosas que mejor ni pregunten, ¿no? Sí, hay cosas. Hay cosas que no se preguntan. No, hay cosas que no se preguntan. Bueno, ahora tienen. La próxima es el viernes 11 de agosto. De agosto. Sí, de agosto. Con Tyson y Valium. Con Tyson y Valium. Otras dos bandas amigas. Sí, dos bandas amigas que también hemos compartido. Bueno, y nos conocemos también con los muchachos, así que. Ahí ya van, no van ahí tan nerviosos porque no, ahí no, ya, no, ahí ya creo que no, ya no. No es un debut. Ya no es un debut. Igual creo que no sé cuándo se supera la prueba, después de no sé cuántas fechas, sí, pero no sé. La primera fecha ya pasó. Claro. Porque encima, viste, la fecha no es que siempre son las mismas, ¿va? No, obvio, sí. Va rotando la gente, las bandas con las que compartís, sí. Claro, exactamente. Los lugares. Sí. Por suerte tenemos, o sea, todos estos lugares donde estamos tocando, donde vamos a tocar, ya los conocemos, ¿viste? Pero como es la banda es nueva, o sea, también te da ese. De hecho, con Cristian, el último show que dimos con Adhesión, nosotros nos fuimos en diciembre de esa banda, y nuestro último show fue justamente en Tazo. Ahí en Tazo. Sí, justamente. Más cerca del micrófono. Vos, bueno, Mariano, sí, está muy bien. Bueno, el último y el primero, entonces. El último y el primero. Claro, fue el último y el primero, exactamente. Entonces, qué lindo. Porque, viste, que justo dio la. Ahí nos despedimos y ahí fue, debutamos. Volvemos. Exactamente. No, así que bueno, contento. Por ese lado, muy contento. Y el tema de las fechas, ¿cómo es que porque esta es la segunda. Sí. ¿No? Tienen una tercera. Sí, hay una tercera que es para noviembre recién. Es para noviembre, es en el 11 de noviembre. Sí, creo que son, sigue. 11 de noviembre, creo que es en el Galpón de Hurlingham. Sí, en el galpón. Yo siempre me confundo la fuente con el galpón. Claro. Es el galpón, el galpón de Hurlingham. Vamos a estar tocando con Valium, con Abismo y Devastación. Mirá, la banda también. Eso es. Nos invitó Flavio de la Ira del Ser, nos invitó, así que bueno, nos hizo el aguante y ahí. Agradecemos a Flavio también. Claro, Flavio nos da una buena mano. Fecha. Flavio es un capo. Sí. Nos ayudó muchísimo. Nos ayudó mucho para que suene bien nuestro bajista. Bueno, Flavio viene el 8 de julio. Ah, bueno. Viene acá al programa y vamos a comer. ¿Qué así tal, que si quieren le tiran un mensajito. Che, ¿qué haces el 8 de julio? Ah, va para el JP. Va para allá. ¿Crees? ¿Te podemos visitar? ¿Podemos ir con vos? Vamos. Y capaz que podemos, sí, ¿eh? Y vamos a ver. Yo les digo, vamos acá sumamos. A lo del Ciro y comemos. Sumamos. Acá me están preguntando las redes sociales de la banda. Y las redes sociales es en Facebook. Tenemos Facebook, Instagram y bueno, y el canal de YouTube. Todo Grito Trash. Buscás Grito Trash y ahí va a salir. ¿Cómo se escribe bien? O sea, THR. Sí, como se escribe, sí. Trash. THRASH. Ahora vamos a la pregunta en sí de los recién. ¿Cómo manejan el tema de salir a tocar, de ir? Viene uno, le dice, por ejemplo, viene Flavio y le dice, che, el 11 de noviembre van a tocar en el galpón. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí, vamos o... No, che, o sea... ¿Con quién vamos a tocar? No tenemos... Día? Claro, no tenemos problemas con ninguna banda, por suerte, digamos, tocamos con cualquier banda, digamos, con la que quiera compartir, que vamos a compartir. Y bueno, nos preguntan si quieren tocar tal día, tal fecha, y si todos podemos, si todos coincidimos que esa fecha podemos tocar, sí, vamos para adelante. Por ahora estamos todos coincidiendo, a no ser que pase algo, que se case alguien, que no sé. Yo, por lo menos, yo no tengo problema. Si se casa algún primo, mi hermana, ya está por mi hermana. Voy a tocar igual. Ya pensé que ibas a decir que ibas a ir al casamiento. No, voy a tocar igual. Voy a tocar y después voy al casamiento. He ido a tocar, mis hijos cumplían años y yo, bueno, chao. Y me iba a tocar. Apagaba la luz para que nos cumplan. Y no estaba más, claro, apagar la luz. ¿Dónde está Cristian? Voy un ratito, ¿viste? ¿Qué pasó? Desapareció. Bueno, encima me Es así. Pero sí, sí. Cuando lo vean tocar de corbata. Ah, claro. Se escapó del casorio de la hermana. Y bueno, es así. Bueno, yo te digo, porque acá hubo un músico que se fue a casa y la señora le estaban dando el alta de. Había tenido familia. Ah. Le estaban dando el alta y el chabón se fue a tocar. Ah, se fue a tocar. Bueno, está bien. Yo conozco. Llegó, dejó la mujer, el bebé, va eso. Me tengo que ir a tocar, chao. Y bueno, yo tengo un amigo que se escapó del velorio de la abuela para ir a tocar. ¿En serio? Y bueno, chico de puta. No lo quiero mandar al frente, pero se escapó del velorio de la abuela. Él dijo: el día que murió mi abuela, todo, y yo tenía una fecha y. Me fui a tocar, dijo. Total, sí, ya está muerta la abuela, dijo. Sí, tenía razón. ¿Cuánto querés vivir? Sí. Bueno, años, está bien, ¿verdad? Bueno, pero viste que hay gente que por ahí, ¿no? ¿Viste? Claro. Pero él, no, bueno. Encima, a mí lo que odio es quedarme todo un velorio. Ah, no, sí. No, obviado, sea claro. Quien sea, mirá, si falleció mi abuelo, que fue como mi padre, todo, claro, pero todo sí, el velorio, ya, sí, no, es muy me largo. Quedo, sea quien sea, nada. Bueno, pero no sé si se sigue usando. Bueno, en algunos lados se sigue usando de velar de un día para el otro. Pero viste que ahora velan dos no, horas, una cosa así. Dos horas, tres horas, chao. Es lo mejor. Y sí, vale, sí, toma, pienso le que toma sí. Todo el café a la cochería y chao. Pienso que sí. Se podría usar lo de Estados Unidos, viste, que hacen la fiestita y todo. Y de paso hay un copetín y esas claro. Cosas. Bueno, pero en el campo. En el velorio de mi abuela tocan esta banda. Toca esta banda, venga. Es así, en algunos lugares hacen. O sea, se despiden así con. Sí, se despiden. Con música, con música. Hacen asado, todo. Así que. ¿Viste la película esa del voltaje? Sí, de los gallegos que están en el cementerio y están tocando ahí un quilombo. Mira, es así. Estaría bueno. Estaría bueno. El aguante del metal va a organizar el funeral de JP. Y habría que dejar escrito, ¿no? ¿Viste? Sí, cuando yo me muera, hagan un recital. Nada de velorio. Será una cuestión de imponerlo, ¿no? Capaz que una de esas pongan música. Eso es un recurso más para el músico, aparte. Además de tocar en los lugares, va a tocar los velorios y bueno, y vamos. Capaz, viste, en vez de los lugares, qué sé yo, la mala junta, tazo, pica. Sí, sí. Tyson gritó Valium en el velorio de... ¡Qué loco! Bueno, ahora, hablando... Ahí ya le pasé las redes sociales. Un saludo a Martín, de Generación E. Muchas gracias. Ahora, antes de que vayamos a la tanda, les voy a hacer una pregunta personal, así que acá no metan a Grito. Bueno. Ni metan, no, porque él o porque no. Acá es personal. Les voy a hacer esta pregunta, vamos a ir a la tanda. Y cuando volvamos me van a tener que contestar. Bueno, dale. En realidad son dos, pero le voy a hacer una. Bueno, hora. Listo. ¿Con qué banda no tocarían? ¿Qué banda del género no les gusta y con qué banda no tocarían? ¿Hay que responder ya o después? No. Y no me vengan que nada, no tengo problema con ninguna. Para ti que es una banda. Hay una banda que no les gusta y hay, o capaz que las que no les gusta es con las que no compartiría un escenario. Hay una banda dentro del género que no les gusta, que digan. Sí, esta banda la pero vos decís dentro del ambiente de acá o una banda de un hipotético de una banda de otro país, ponele. No. Puede ser, no sé. Sea, acá, mira. Yo te nombro claro, las bandas que dijeron o... acá. Yo te digo, las bandas que dijeron acá, sentados acá. Griten. Grito. Vamos a la tanda y ustedes piensan. Mira, te digo, Áspera, Pink Floyd, Black Sabbath, Iorio, el pelotudo este que le pegaba a la mujer como el escroto. Después había otra. Oh, no me sale el nombre. Rana Macho. Después. No, eso no la otra, lo vi nombrar, pero no la conozco, Rana Macho. Apaga el ventilador, JP, ya está, listo. La otra no me acuerdo. Pero bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Es muy difícil esa, ¿eh? No se me ocurre ninguna. El del Zeppelin también. Cromo Escobar. Nos gusta Escobar. Somos Radio Cromo. Conectados con vos. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. escuchás todo, pero por ejemplo yo escucho todo, pero Pink Floyd te escucho dos o tres temas nomás. No te... Sí, ya sé que estamos al aire. Pero le estoy reformulando hola, la hola. Pregunta. ¿Sabés? No me cagué a pedo. Estamos hablando cosas de la vida. Claro. Ahora bien. Bueno. ¿A quién sí, pensó ya? A ver, ¿quién tiene la respuesta ¿quién ya? ¿Quién arranca? ¿Me escucho? Todavía estás pensando. Martín, estás pensando todavía, ¿no? Sí. Pero puedo decirte el concepto de con qué tipo de gente no tocaría. Eso sí. Podría ser válido. Vos decís el concepto y a mí se me ocurre uno, entonces claro. Digo, con ese no tocarías. Bueno, a ver. A ver. No, viste que a veces estás en una banda en la cual, viste, aparece uno en la estrellita. Que quiere hacer todo y no te deja meter nada y esas cosas. Se me ocurrieron un montón de bandas. Sí. Bueno, no tocaría con ninguno de esos. O sea, me bajo de toque y cuanto mucho aparte le mete una puteada, seguro. No más probable. Así que todo lo que cumpla con ese concepto no tocaría. Básicamente. Se me vinieron un montón de bandas a la cabeza. Si querés, tirarme algún nombre y te digo, a ver. Pues lo que pasa que. Claro, y bueno, yo actualmente. Cualquiera que sea así, no. En este presente no tocaría con Iorio. Ahí. Con Iorio no tocaría. ¿Y vos, Mariano? ¿Y yo? Y a mí me toca encima cantar. Y bueno, pero por ahí podés tocar otra cosa si de repente te pinta. Y se me ocurre Tren Loco. Para mí es una banda que ya fue. Claro, porque es como que no hay ningún original, ¿no? Que no quedó, claro. Digamos. Ese es el... Bueno, claro, los amantes de... Porque a vos te gusta Tren Loco, o te gusta Tren Loco. Sí, fanático, siempre. Pero es como que te dio algo. Pues sabés que no le tengo mucho la seguida a Tren Loco. ¿Qué pasó con el juego? ¿Se fueron? No, sí, es una banda... Se desvasgó, ¿no? Claro, sigue Tren Loco, pero el cantante no está más... Y bueno, Zavala falleció, el batero está con el cantante, ahora uno de los bateros, ¿entendés? Y bueno. Entonces son gente que hace las canciones. Solo quedó el guitarrista, quedó el guitarrista solo, que bueno, vinieron más integrantes, pero no es como que no es original. Es por eso, pero los temas, digamos, no sé cómo es, porque si vos vas a ver a Cabral también hace los temas de Tren Loco, entonces. Bueno, claro, pero sí. Sí, bueno, ¿entendés? La verdad. Es medio. Pero viste que siempre como que el cantante como que... Sí. Como que gana mucha identidad. Sí, sí. Igual hay muchas bandas que están así, viste que sí. Está por ejemplo, qué sé yo, Tren Loco, la formación, nada que ver, no es Tren Loco, y ves Cabral y está el Pollo Fuente, está Cabral, tiene más integrantes originales. Lo mismo pasa con Imperio, está la banda Imperio y está la otra, ¿cómo se llama? Abismo en el Cielo, que ahí están más los originales, digamos, o Reinará la Tempestad. Con Orcas. Claro, sí. Se está dando mucho eso también. Después no sé. Entre el cielo y el infierno, ¿cómo es la otra? La de Rata. Que canta sí, Ian. Ahora claro, sí, entre el cielo y el infierno. Claro, sí, después no sé qué más hay. Claro. Tribucado, exactamente. Claro, el H no murió. Bueno, el H no murió, son todos. Empezamos, viste, empezamos a meterlo ahí, empezamos. Sí. Tributo de 8 también. Claro. Bueno, no, ¿cómo las? ¿Hay tributo, pará, ¿hay tributo de 8? Sí, obvio. Y claro, sí. No era el tributo a Malón también. Sí. ¿Cómo era? Sí, tributo a Malón, a B8. Ya B8 fue el primer tributo, creo que se hizo. No participó Iorio en esa época cuando se hizo. Después ya falleció Sibile y bueno, ya. Ahora ya. Y con Hermética lo mismo, digamos. Era el H no murió, todos los integrantes de Hermética menos Iorio. Así que. Son los rejuntes. Sí, sí, no sé si los rejuntes, pero hacen, viste. También son. Por ahí son canciones que uno no. Viste, que estando los integrantes vivos podrían. Pero, viste, siempre hay uno que no quiere participar y bueno. Pero bueno, para que no se pierdan esos. No esas canciones, sino esas fechas, esos shows, para que no se pierda, viste, por ahí, qué sé yo, Hermética es una banda de años y por ahí mis hijos, ponen, mi hijo la escucha, ¿no? Pero nunca la pudo haber visto, no la vio en vivo. Entonces están los integrantes de Hermética, pero hay uno que no participa, entonces como que vos lo llevas a ver a Hermética y así, bueno, este es Hermética, pero bueno. Pero falta uno. Sí. Es así, y bueno. Bueno, no vamos a entrar en detalle. No, obvio, no vamos a entrar. Bueno, no me dijeron qué banda de género, o sea, rock metal, no les gusta. Es muy difícil, a mí me gusta. Sí, es muy difícil. De rock metal, yo todas las que escuché, todas me gustan, no es que no... O por ahí, qué sé yo, como te dije yo Pink Floyd te escucho, pero te escucho dos o tres temas, nada más. Claro. No es que me gusta Pink Floyd y escucho. Y hay bandas que te gustan también, depende de la época. Aparte de escuchás también lo viejo y lo nuevo ya no. Me pasa con muchas. Claro. Y aparte, también a mí por ejemplo, depende del estado de ánimo que tenga, escucho tal banda o tal... A mí me gusta Alice in Chains, eso sí. Pero es muy depresivo. Te dan ganas de pegar tu corchazo. Yo, bueno, claro, sí. O sea, no es para escuchar eso y estar deprimido porque... Ay, bueno, fuiste. Acaba de informar Grito que vos no escuches más a Alice. Claro, no. Sí. A ver si después te pega un corchazo y sí, no contestás los WhatsApp. Otra, claro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así que bueno. Eso nos pasa con el bajista de nosotros, que a veces se nos pierde de día. Sí, le pusimos un apodo. Es el vampiro, que va. Le pusimos apodo porque... Nada, está a veces de día, pero más vive de noche, ¿no? Sí, de noche y lo encontrás, de día no, nunca te responde ni un mensaje ni nada, pero aparece como que renace. Es como que despierta a partir de las 6 de la tarde. Así que, bueno. La abren el ataúd. Sí, exactamente. Y ahí aparece. Ah, hablando de eso, ya tengo una banda confirmada para mi velorio. Voy a tocar a los chicos de Frankenstein, van a tocar. Ah, vamos, Frankenstein. Ahí está, ya me dijo Virreyes que quería. Dijo estar. José Virreyes. Sí, dijo, yo quiero estar en el velorio. Listo, ya tocan. Qué grande, José Virreyes. Ahí la gente de Exhumación mandó un saludo, justo hablando del Chaque, mirá. Cosas que pasan, organizan un evento. Una fechita ahí en Zárate, el 29 de julio, en Dorrego 745, en Mauris Bar. Van a estar Sinóxido, Martiria y Exhumación. Así que ahí vamos a estar chequeando. Vamos a ir a visitar, Chaque. Che, aprovecho a mandar un saludo a los... Manden saludos. Muchachos de Exhumación. Sí. No se olviden. Yo canté con ellos en el año 2013, grabé un disco, Antro de Ratas, con ellos. Así que recuerdo muy lindo de Exhumación, así que un saludo grande y... Nada, la gente nos está escuchando. Ricardo Schneider, un profesor de la primaria, y me lo encontré. Metalero, con él en el salón charlábamos música y recién mandó un mensaje, así que bueno, saludo a Ricardo, a Patricia, mi mujer. Bueno, yo le mando un fuerte abrazo y un fuerte beso a mi novia, a Mercy, y a mi hija Elena, que seguramente están escuchando, así que... Después, mis otros dos hijos no están escuchando, pero... Ah, y a NASA. No los saludo porque no están escuchando. Bueno, yo también le mando también un beso a Mari. Y también a los chicos, a mis amigos, a Javi, a Pablito, mis amigos del alma. Así que les mando un saludo a todos los que nos conocen. Sí. Un saludo a nuestro bajista también. Sí, en su casa. Sobre todo a Francito. Ya la voy a ir a ver. Bueno, repítanme las redes sociales, cómo los podemos ubicar. Grito Trash. En Facebook, Instagram y en YouTube. Así, Grito Trash. ¿Y las plataformas esas digitales? Sí, por ahora están, sí. ¿Están en Spotify? No, en Spotify todavía no, porque, o sea, creo que vamos a estar después de que grabemos. Claro, tenemos que grabar un material bien editado para subir. Que ahí sea bien escuchable, entonces ahí lo vamos a subir ahí. ¿No? Creo que sí. Sí, obvio. Sí. Así que... Ya lo vamos a tener. El mes que viene, ya en agosto, seguro que algo te vamos a traer. Ah, buenísimo. Encima para agosto es mi cumpleaños. No vengan el 19. Acá se cierra así una persiana. El 19 hay asado en mi casa al mediodía. Esa. Le aviso a las bandas que quieran ir, si quieren llevar su equipo y tocar. Y algo para compartir. Un pedazo de carne para compartir. Algo para tomar. ¿Cómo se hace? Así que ya saben. No voy a hacer fecha. No voy a hacer festival. Voy a hacer una parrillada en mi casa. Sábado 19 al mediodía. No va a haber programa. Porque si no estoy yo, no está nadie. Porque Massa no viene. Así que ya saben. Los que quieran ir. Dirección por privado, ¿viste? Que te obvio. Dirección por privado. Sí, hay muchas. Dirección por privado. Mi casa queda en Los Castaños 1027 Mateu, ¿sabes? Vamos. Bueno, antes de irnos, ya mandaron saludos, dijimos en las redes sociales, me tienen que decir Ahora sí se tienen que pelear porque esto lo tiene que decidir la banda. Un tema de una banda under o emergente, como lo quieran llamar, para que yo el próximo sábado abra con ese tema. El sábado pasado vino Tony y dijo que estaba escuchando Disidente Inmortal y quería arrancar con un tema de Disidente Inmortal. Hoy arrancamos con Disidente Inmortal. Ahora ustedes me tienen que decir un tema de una banda under para arrancar el sábado. Yo quiero una de Transmigration Macabre. Dentro del under, Disidente Inmortal es mi banda favorita. Mirá. Encima suena, ¿no? Sí. Lo tengo que llamar a palo. Lo vengo posponiendo, pero ya lo voy a llamar. Y yo diría, bueno, no sé, entre los tres, pero bueno, elijamos una, entre los tres así pasan un tema. A mí me gustaría una de Transmigration Macabre, de mi amigo Javi. No sé los nombres de las canciones, pero una de esas estaría muy bien. Aparte, suena muy poderosa. Déjame pensar. Y ya gané, pasaste yo, alguna ya de Infection. Tardó mucho para pensar, mira, yo ya tiré un nombre. Se me ocurrió... Infection estuvo el sábado pasado. Ah, listo. Y podemos pasar una de... Yo pasaría una de... Seguro que ya pasaste, pero... Alguna de Chakram por ahí. Chakram podría ser. Estuvo Esteban, pero podemos pasar a Chakram. Es más, voy a ser bueno y voy a anotar los tres. Dale. Así que... Y que salga sorteado. Yo después digo... Este sí, este no, como dijiste. Transmigration Macabre. ¿Pero tienen algo de sí? Sí. Ah, Javi. Lo fui a verla otra vez. O sea, muy bien. Macabre. Es mi amigo hace 20 años, Javi, así que. Chakram, sí. ¿Alguno de Chakram? Exhumación. La exhumación y Chakram la es fácil porque le mando un WhatsApp y digo, che, pasame algo para. Ah, claro, y ya está. El que me contesta va a sonar y el que no me contesta no suena. Yo ya lo tengo acá, mira. Ya lo está pasando. Decirle a Javier que. Ahí mando saludo Karina de Mateu. ¿Está escuchando? Karina. Tira mucho la concha de la lora. Ya pausado ahí. Bueno, Virreyes, fíjate la colección de. Fue buen mensajes. De Wi-Fi. Se le tira la concha a la lora. Pero bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. El 11 de agosto, así que apenas tengan grabado el EP, tienen que decir: vamos al programa. Ya sí, saben, el 8 de julio viene Flavio, vamos a comer en lo del Ciru, que queda acá un par de cuadras. El 19, ¿Se come bien ahí? Ya sabes, ¿sí? De todo. ¿Cuál es la especialidad? Lo que vos quieras, no puedo decirlo al aire. No se puede decir al aire, pero de todo. Si lo digo al aire, van a empezar hay unas luces. Claro, entonces no se puede. Bueno, 8 de julio viene Flavio, 19 de agosto es mi cumpleaños. El 11 de agosto vamos a estar en La Mala Junta junto a Grito, Tyson y Valium. Exacto. A partir de las 8 de la, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué está? No. A partir de las 8, cosa que voy a llegar como a las 9, pero no importa. Ahí estaremos. No importa, el 11 de agosto y el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Sí, 11 de noviembre. En el Galpón de Urlín. Seguramente sí. Alguna otra cosa saldrá antes. Y vamos a ver. Dijimos que íbamos a tomar un receso como para componer un poco más. pero bueno, si sale algo que podamos ir, vamos a ir. Así que bueno. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Gracias al operador, capo. al programa del operador también pueden venir, Javier de la Negra, que está los martes de 20 a 22. Ah, vamos. ¿No? Correcto, y este martes estamos en vivo, porque es feriado. La Negra. ¿Estás? La Negra es de la, obvio, siempre. De la revista también. La revista, el programa. Sí. 20 años, sí, junto al pueblo. Mira vos. Sí, ¿qué sí, pueblo? Sí. De Pueblo Rockero. Ah, esa. Bueno, muchas gracias por venir, chicos. Nos estamos viendo. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias a vos. Acá tienen el vasito. Acá se lo lleva. Hacemos lo ganó, día. Lo ganó. El vasito. Vamos a ponerle un vino. Así. Nos estamos viendo el sábado que viene. Que el sábado que viene es de. ¿Qué es? ¿24? Bien. Ah, seguro que viene Pini Ríos con la guitarra. Así que vamos a escuchar. ¿Y Massa dónde está? No tengo ni idea porque no me contestan nunca los WhatsApp, así que ya ni le escribo, ya teníamos está. Pensando eso, íbamos a traer la guitarra. La próxima traemos la guitarra. Ahí está, y hacemos mirá, un acústico. Un unplugged. Un acústico trayero. ¿Qué te parece? Me gustó esa. ¿Eh? Cuando traigan, cuando vengan a presentar el EP, vienen con la guitarrita. Versión. Es novedoso eso, ¿viste? Que ¿quién lo hizo? Serpentor, tiene un acústico, ¿viste? Y lo escuchás ahí, tranqui, es otra cosa. Versión acústica. Versión acústica, vayan practicando. Ah, eso sí. Tengo que cantar con la voz limpia. Vamos a probar. Muy bueno. Cajón peruano. Sí, porque a la mesa no le pueden pegar porque no le pueden pegar, ahí, ¿no? Algo vamos a inventar. Algo me inventa. Una pandereta. Sí. Muchas gracias por venir. No, gracias. Ellos muchas son gracias. Grito, así lo buscan en las redes sociales como Grito Trash. Aguante. Nos vemos el sábado que viene los chicos, que viene Pino Ríos con la guitarra y viene con Carlos Amarilla de el autómata del metal, así que feliz día mañana es el día del padre, feliz día a los feliz padres, día padre para todos, sí, a los papás, la mamá, el papagarrón, a todo, a lo que dejamos los hijos en el inodoro también, a todos, feliz vamos, día, todos los padres, carajo. Viva la patria y vamos a comer asado. Carajo. Mentira, que vamos a comer asado de Ricardo. Hoy que ya estamos enfrente, préstame mucha atención.